Capitán Carlos Lagos, subcomisario de la subcomisaría Rahue. Al momento se mantienen tres personas lesionadas producto de un accidente de tránsito, las cuales al momento se mantiene en investigación con respecto a dos vehículos, uno de estos que se movilizaba por calle Iquique en dirección de sur a norte y otro que se movilizaba por calle Santiago de poniente a oriente. Se están investigando las causas y alguno de los conductores no respetó la semáforo en rojo o uno de estos pasó o pasó con señal de semáforo en verde. Es un accidente de tránsito de tipo colisión con lesiones, con tres personas lesionadas. Una de estas menor de edad, 5 años, las cuales fueron trasladadas al hospital base para verificar sus lesiones correspondientes. Sí, son tres vehículos que se encontraban estacionados por calle Iquique, los cuales se mantiene ya el nombre de los propietarios de dos de estos. Uno, el tercer vehículo no se mantiene al momento el nombre del propietario. Al momento las lesiones que aparentemente son de carácter leve, esto lo tiene, como usted bien lo dice, tiene que ser ratificado por un médico, pero no hay riesgo vital por parte de las personas involucradas.